La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Como todos los viernes, hoy es viernes de Fuerte al Medio con Santi Marino, que ya está del otro lado del teléfono. Santi, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Norman? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Andás nervioso por la Copa Conquistadores de América? Es una sensación rara. La verdad es que si me veían el viernes 23, encontraban a un hincha fanático de River que articula parte de su vida en torno a ese amor incondicional, muy movilizado. Mientras que ahora hay sensaciones encontradas. Por un lado, la sensación de destierro. Por otro lado, la sensación de robo. Yo era uno de los 66.000 que tenía entrada, que fui al estadio el viernes y el sábado y el domingo. Una sensación de hastío en torno a todo lo que sucede alrededor del fútbol. Y también unas ganas de ganar esta copa inconmensurable. Ganas de ganar. No es todavía ansiedad. Es cierto que hay otras cuestiones que me tienen involucrado en procesos muy dinámicos e intensos por estos días, pero ando por la vida pensando en el domingo también. Y si se gana, tiene otro gusto también, sabiendo que se sacó justamente a la cancha de River y que también va a viajar hinchas de Boca. Sí, claro, me parece que en parte eso ha modificado mucho de lo que se sentía, digamos. La incertidumbre y la ansiedad que había el 23 tenía que ver con esto, con lo inminente del juego, la posibilidad de salir campeones en tu cancha o de que el rival de la Vuelta Olímpica en tu cancha, la Copa Libertadores de América, ¿no? Ahora hay algo de eso, el destierro, que lleve esto a 13.000 kilómetros, la imposibilidad de participar, el hecho inexplicable e inexplicado, porque tampoco fue argumentado, de que haya hinchas de Boca, también lo vuelve el despojo, digamos, vuelve mucho más significativo el despojo, y eso incrementa la voluntad y el deseo de que haya un triunfo el domingo. De hecho, yo lo manifestaba en Twitter con la chicana, no tan chicana, decir, bueno, lo hubiéramos jugado en la Boca y solo con hinchas de Boca de nuevo a la revancha. Total, nosotros la bancábamos igual. Sí, con el barra haciendo de seguridad durante el traslado del micro. Vamos a lo que es la columna del día de hoy, en una semana bastante movida también, donde, por ejemplo, ayer se desregulizó el papel para papel prensa, el comercio en cuanto al papel, para justamente la empresa que va a salir beneficiada, Clarín y La Nación. Sí, son semanas intensas las de fin de año, que nos tienen siempre, además, en materia de políticas de comunicación, atentos a la inminencia de un decreto que resuelve aquello que el gobierno no puede resolver en el marco institucional creado para tal fin, que es el Congreso mediante leyes, ¿no? Y como vos decís, en las sesiones extraordinarias del Congreso que tuvieron lugar esta semana y que tendrán una sesión del Senado la semana que viene, entre muchos otros proyectos, que aprobó la decisión de quitar o eliminar aquella regulación que se había establecido hace bastantes años para equiparar las condiciones con las que compiten los diarios en papel, que tiene que ver con establecer un control sobre el precio del papel prensa, que es el insumo básico, y de lo que hemos marcado muchísimas veces en Fuerte al Medio, tiene en Argentina un elemento muy distintivo del mercado, y es la ostentación de la propiedad por parte de los dos principales diarios del país en sociedad con el Estado, desde una situación espuria que tiene que ver con un acuerdo con el Estado genocida en el año 77. En ese contexto, y por iniciativa del diputado Bocio, del partido, yo no sé, es del peronismo, pero no queda claro, al menos a mí no me queda claro bien a quién pertenece o qué intereses defiende en el Senado, en el Congreso, perdón, en la Cámara de Diputados, se aprobó esta cuestión, que es un nuevo golpe al derecho a la información, no directamente para las audiencias, sino directamente para la posibilidad de que existan medios con otros modelos de gestión y o agenda y o tamaño, como por ejemplo Tiempo Argentino, que es un medio que se verá afectado dramáticamente porque ahora uno de sus costos centrales estará liberado al precio que defina el mercado, en un contexto que también hemos analizado muchas veces en la mar en coche, es muy complejo para la prensa gráfica en general, incluso para los grandes medios, con la caída en la tirada, la caída en las ventas de los diarios, dado el desplazamiento que las audiencias atraviesan hacia el entorno digital. Y aquí a fin de año veremos si alguna de nuestras columnas tiene que trabajar, como les decía, respecto de otra novedad, que sea un decreto sancionado entre el turrón y la tranquilidad del sur, en la que suele esperar las fiestas el presidente Macri, ahí está ahora, de hecho, para ver si se resuelve algo que, como les decía al principio, no se resolvió en el área institucional establecida. Lo que sí podremos marcar, haya o no decreto, es que todas las decisiones han sido contraproducentes para los derechos de los medios no lucrativos y de las audiencias que han visto afectados casi todas las instancias creadas por la ley audiovisual que defienden justamente el reconocimiento de esos derechos. Y en ese marco incluyo también, y al pasar hablaremos más adelante sobre esto, la situación de la Defensoría del Público. En ese contexto me parece que la invitación a los oyentes es a la de estar atentos respecto de la posibilidad de que haya, como les decía, otro decreto que complete un año y una caracterización de la política de comunicación del macrismo, que es regular por decreto un sistema que el mercado vuelve dinámico y muy muy ágil. Ahora, en esta línea yo quería plantear también un análisis sobre una cuestión que hemos hablado muchas veces en Fuerte al Medio, pero que se va tornando cada vez más presente en la discusión pública, que tuvo esta semana un aporte muy interesante a la discusión, que fue la nota que Pablo Bukowski y Eugenia Michelstein publicaron ayer en Infobae. Ellos tienen una columna mensual en un portal de noticias que es el más visitado en términos cotidianos de la Argentina. Ese también es un dato muy interesante, porque muchas veces nosotros en Fuerte al Medio hemos trabajado sobre las transformaciones tecnológicas del sistema de medios, sobre el problema del falso debate, por ejemplo, en torno a la especialización de la actividad, la calidad periodística y la colegiación. Hemos tenido una postura fuertemente crítica respecto de esta cuestión que también se discutió en estos días, que es si es necesario que los periodistas tengan título habilitante para ejercer su profesión, si eso mejora directamente la calidad de su producción o si eso afecta, como entendemos, el derecho a la información, no solo de las audiencias, sino también de quienes producen los contenidos. De hecho, en el marco de esa discusión, hemos acuñado hace algunos años un concepto que no hemos revisitado en los últimos meses, que es el concepto de periodismo choto, para distinguir entre el periodismo que hace mal su trabajo, el que tiene como objetivo desinformar, y el que lo hace de modo sólido, chequeando información, etcétera. Y recientemente se ha puesto en la agenda la discusión sobre una idea que a mí me parece falsa y antigua, que es la de las noticias falsas, ¿no? La de las fake news. Y en esa línea es que retomo el trabajo de Michelstein y Bukowski de estos días, porque así ellos plantean que la forma en que las redes sociales han impactado en la combinación de la posibilidad de producir contenidos y de ponerlo a circular, que antes era una capacidad exclusiva de los medios tradicionales, han facilitado el intercambio de información entre las personas, que antes estaba atado a algunos límites tecnológicos. Digo, las personas se comunicaban por correo, por telégrafo, por telefonía, pero no podían poner a circular masivamente sus mensajes cuando querían hablar de cosas más importantes, como cuándo es el cumpleaños de la tía o qué llevamos el domingo para comer. Entonces, las relaciones entre las redes sociales como sistemas que facilitan el intercambio de información entre personas y los medios tradicionales que proveían un contenido de un emisor a una masa, a un público masivo, también ha sido transformada. Y en ese marco aparece como una preocupación que está ligada tanto a la calidad periodística, por eso hacía referencia al concepto, como a la cuestión de los procesos democráticos y las elecciones, dado que aparentemente las redes sociales no solo permitirían el intercambio de información entre personas, sino también la divulgación de noticias que nadie cura, en el sentido de de un museo, ¿no? De la figura del curador de museo, es decir, respecto de la cual nadie identifica cuál es la calidad y mucho menos cuál es su veracidad. Y entonces aparecen preguntas respecto de si las fake news, las noticias falsas, que en realidad Bukowski y Michelstein proponen denominar como desinformación, que circulan por redes sociales, como por ejemplo WhatsApp, tienen incidencia en los comportamientos políticos recientes. Por ejemplo, en la elección de Trump hace algún tiempo en Estados Unidos, o la elección reciente de Bolsonaro, que usó WhatsApp mucho más que la televisión tradicional para sus estrategias comunicacionales. En ese sentido, la reacción que los grandes jugadores del mercado de medios ha planteado expone la relevancia de estos cambios. Ahí tenemos a Facebook y su política de acuerdos con portales de periodismo de datos para, entre comillas, léase esto, chequear la veracidad de la información que circula y frenar la circulación si se constata que esa información es falsa en Facebook. La reacción que lleva adelante Twitter, cerrando cuentas que divulgan contenidos ofensivos o incluso aquellas que son denunciadas por divulgar noticias falsas. Y en realidad, más allá de esas reacciones, que son más del mercado, como podemos ver, y muy poco del Estado, digo, el Estado se siente atado y tiene reacciones, podríamos llamar, analógicas a este proceso que es en realidad digital y convergente. No sabe bien qué hacer con eso el Estado, porque si interviene para frenarlo, podría lesionar algunos derechos, y si no interviene, parece avalar esto que sucede. Termina por no intervenir y entonces es el mercado el que establece las condiciones, incluso hasta de regulación de ese proceso. Pero en realidad, a mí me parece como el viejo concepto respecto del que hemos trabajado en Fuerte al Medio, que la discusión no debería ser en torno a el impacto político de las fake news o la supuesta expansión de la circulación de noticias falsas a partir del desarrollo tecnológico, sino en la noción de desinformación, es decir, en pensar esta circulación de información como información que pretende desinformar, justamente no informar a las audiencias desagregadas en redes sociales sobre algunos acontecimientos, y seguir pensando que no son problemas nuevos, o problemas del desarrollo tecnológico, problemas resultado de la convergencia, sino que el viejo problema que hay que resolver y que el desarrollo tecnológico solo viene a profundizar es el problema del derecho a la información, es el problema de los derechos de las audiencias, y es el modo en que el desarrollo tecnológico y económico ha profundizado las diferencias entre quienes pueden acceder a múltiple cantidad de medios para tener distintas perspectivas hacia algún proceso, o los que tienen capacidad de discernir entre un contenido que es divulgado por una cuenta cuyo objetivo es desinformar y un contenido que es divulgado con calidad periodística a partir de un financiamiento desagregado, como podría ser en experiencias internacionales el Huffington Post, o en experiencias argentinas cualquiera de los medios sin fines de lucro que nosotros conocemos, o el propio Tiempo Argentino, que se financia con aporte de sus socios y entonces reconoce su carácter de actor social, político y económico, no lo oculta, pero no tiene actores políticos a los cuales responder y respecto de los cuales operar. Me parece que la advertencia que deberíamos hacer, y ese es el objetivo de la columna de hoy, es no pensar el problema de la fake news como un problema nuevo, sino como la materialización y profundización de problemas preexistentes, abordarlo con nuestro viejo marco conceptual que establece la guía que llevamos adelante hace 13 años de identificar los problemas económicos de los medios, su relación con las decisiones del Estado y con el objetivo de garantizar el derecho humano a la información de las audiencias y de los que pueden producir contenidos, y actuar en consecuencia o demandarle al Estado que actúe en consecuencia. Entonces, no es un problema nuevo, insisto en esta idea, y eso deberíamos llevarnos hacia el año que viene, dado que Argentina va a entrar en un proceso electoral pronto, un proceso electoral que además va a ser muy desagregado en el tiempo. En febrero hay elecciones en La Pampa, y de ahí en adelante tendremos un calendario con casi una elección por mes, y las noticias falsas, la desinformación y su circulación por las redes va a estar a la orden del día. Ese es el atributo que Fuerte al Medio propone en el día de hoy para empezar a cerrar un año que ha sido muy agotador, pero que solo nos derivará en otro capaz mucho más intenso. Santi, una consulta con respecto a esto que decís, qué tiene que hacer el Estado, si se tiene que meter o no, sabiendo que sí debería meterse. Es un Estado que con lo que pasó esta semana con Patricia Bullrich, abiertamente, con una resolución abiertamente fascista, que es legalizar el gatillo fácil, estas fake news o cuentas falsas o noticias falsas vienen propagando un montón de noticias para que la gente común, nuestros compañeros, amigos, familiares, digan, bueno, pará, hay cierto fascismo en estos discursos que está volviendo a notarse. ¿Qué tiene que hacer el Estado sabiendo que es un Estado que abiertamente está apoyando ciertas resoluciones o ciertos mensajes de esta gente supuestamente que crea las fake news? Bueno, lo que tiene que hacer el Estado es establecer marcos regulatorios y diseñar políticas públicas que garanticen el derecho humano a la información, con múltiples formas, tal vez algunas nuevas, emergentes y difíciles de crear, que es la que necesita para resolver el dilema de la digitalización y la convergencia. Pero lo otro que tenemos que hacer todos, y ya no el Estado como un ente, es distinguir al Estado del gobierno, identificar que estas estrategias que vos sistematizás con claridad responden en realidad a el gobierno, que ha utilizado esas acciones e incluso otras concretas sobre la vida de las personas para sostener su política cuasi fascista de control policial de la sociedad. Como por ejemplo, haber detenido hace 20 días a unos familiares de origen musulmán solamente por portación de apellido y de creencia religiosa, tenerlos 20 días encarcelados en una cárcel de máxima seguridad bajo la sospecha de la del ataque, de la eventualidad de un ataque frente al escenario del G20, y luego soltarlos como quien no quiere la cosa, dando cuenta que en realidad no había ninguna situación para crearles la causa, que lo estuvo detenido 20 días. Entonces, el Estado debería actuar estableciendo mecanismos de regulación de políticas públicas para garantizar el acceso a la información y el derecho humano a la información, y nosotros, como actores políticos, incluso como un colectivo que somos en la tribu, distinguir entre Estado y gobierno y demandarle al gobierno que nos lleve adelante este tipo de acciones, o incluso denunciarlo efectivamente cuando lo hace, como ha sido este caso. Santi, te agradecemos muchísimo por la columna del día de hoy. Nos estaremos escuchando los próximos viernes. Esperemos que puedas venir al piso también. Lo haremos y esperemos que vaya con una sonrisa y mi viejo buzo de River, ese que ustedes tanto conocen. Te mandamos un abrazo y esperemos que pase el domingo. Un abrazo grande para ustedes. Viernes de Fuerte al Medio, viernes de Santiago Marino.